brillando son ocultos. Ahora que estoy brillando no lo culpo. La mantengo real, cero bulto, con elegancia, pero siempre cae el entre tú y yo no hay semejanza. Así que vos mantén distancia. Y si ponemos mi nombre en balanza, tú no tienes break. Es que tú muy fake, donde te pillamos te apretamos el spray. Tanto que rompan, hablan de ti, pero ninguno se manda. Estando frío siempre chill, y no hay preocupación. Sobre los pin y los culos de los Richard Billy. Desde su nombre, por eso no entiendo tanto que rompan. Hablan de calle, pero ninguno se manda. Estando frío siempre chill, y no hay preocupación. Sobre los pin y los culos de los Richard Billy. Desde su nombre, Austin la Mavaisa, de nuevo el cartel. Padre de una generación, tal música a mis enemigos les sirvo de inspiración. El mejor artista en esto, canción por canción. Pero sé que no estás listo para esta conversación. Vamos, Bray, y te ve como te lo detallo. Rapeo, canto y produzco, escribo y todo lo subrayo. Mejor me callo, soy la solución y soy el fallo. Lo que escucha tu mujer por la mañana y no es el gallo. Cada vez que llego formo el alboroto. Los pasajeros, siéntate que llegó el piloto. Se pasan hablando de ustedes mismos. Al otro día se maman el whisky, bien y suben todo. Si yo no quiero a Valentina, no. Si sale de una nota, eso yo le llamo cobardía. Dicen que tu compañía, sí. Hay vale por debajo de la cuna, operando con la policía. Venga contigo, lo pico, válvula. Trilo, usted es Halloween. Lo mío es la Hollow Point. Boy, es a gangsta team. Me rechan mi cool, no school, no rule. Made back, Kiko, si el trabajo en el baúl. Saliendo del río, 10 años son 10 sortijas imbrincables. Los cabrones son 10 temporadas fijas. Blanca nieve, pregunten a la capa en mi circo. La NASA estudia el flow y dicen, Goku, that's the real go. Hombre, y esto es mafia, a lo bufela. Y a lo bufela, si hablan de Capullo, era protegido por Dios. Ustedes no hablen de glow. Graba con 6-9 después que choteó a todos los blogs. Jodedores, ¿a dónde está tu esa jodedera? El código es igual en PR, guay afuera, Salomón Beaches. Y ustedes están viendo desde los clipers. Tú sabes que la isla está switcher. Tanto que rompan, hablan de calle, pero ninguno se monta. Ninguno se monta. Están los fijos siempre chillin, y no hay preocupación. Sobran los pin y los culos de los Richard Billy. Ustedes son free, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle, pero ninguno se monta. Están los fijos siempre chillin, y no hay preocupación. Sobran los pin y los culos de los Richard Billy. Ustedes son free, mira mojoso, tú estás buscando un show. Nigga, a los enemigos ocultos siempre me les dejo ver. Saben que nunca me voy a dejar joder. Sigo adquiriendo más poder. Dicen ese Maytower siempre está en la del. El que quiere guayar, que me deje saber. Me sobran los Benjamin Franklin. Subimos de ranking. Los burros cruzando por el océano Atlantic. A distancia arrancan de frente, le da la panqui. Soy leyenda musical como Maelo y Frankie. Tú y yo no somos iguales, manito, no te compares. Puede que todo tipo de público yo lo acapare. Tiene gente que se monta. Si voy yo lo más seguro que ni me macare. Yo estoy claro a todos lados que me meto bendecido sin collares ni amuleto. Ya las baby quieren con el quieto. Ustedes se crisis, el botón rojo yo lo aprieto. Cuando me hable hágalo con respeto. Tanto que rompan, hablan de calle pero ninguno se monta. Ninguno se monta. Estando frío siempre chillin, y no hay preocupación. Sobran los pin y los culos los Richard Billy. Ustedes son free, por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle pero ninguno se monta. Estando frío siempre chillin, y no hay preocupación. Sobran los pin y los culos los Richard Billy. Ustedes son free. Yo soy la máquina de guerra, el rifle como balas, en los cepillos como el viejo Jordan con los sellanillos. No le bajo un Ey, el negrito claro. Es el puta más trascendente y que me ronca. Se convierte en clásico donde el oso se monta. ¿A qué nivel ya rompí los récords Guinness?